Nació el 16 de enero de 1971. Y según lo que uno pudo estar mirando, este oficio lo tiene desde los 18 años. Hace muchísimo tiempo que trabaja para la revista Gente, pero yo no sé si se imaginó cuando comenzó a trabajar allí en esta editorial que iba a terminar haciendo lo que iba a ser una magia en la historia de la música nacional y que iba terminando de mostrar a toda cada una de las gentes que están del otro lado esta muestra, el Charlie que yo conozco en el Centro Recoleta, un 2 de marzo del año 2011. Estamos en comunicación con el querido Maximiliano Bernaza, gran fotógrafo de aquí de nuestro país. Maxi, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Mejor todavía de pensar lo mágico que debe ser para vos vivir momentos como este, porque además estamos en la antesala de lo que va a ser la presentación de 60x60, esto nuevo de Charlie García, y en lo primero que pensamos fue en vos. Sí, mañana se presenta. Exactamente, a un día. Nosotros dijimos, bueno, vamos a intentar. Si nos atiende Maxi, lo aprovechamos. Y además, porque consideramos que más allá de toda la gente que debe estar rodeándolo a Charlie García, ¿quién más que vos lo conoce y lo conoce a full? Porque ¿cuántos años estuviste fotografiándolo a Charlie para esa muestra? Y hace 15 años que lo sigo fotografiando. ¿Lo seguís fotografiando? Sí, sí, sí. Ahora el otro día estuve en el Quilmes Rock haciéndole algunas fotos para todos los años siempre tener algo nuevo, ¿viste? Uh-huh. Y poder agregarle a la muestra. La famosa foto del beso. Exacto, sí. Increíble. Vos ya lo debes conocer, pero ya le conocés el humor, le conocés las idas, las vueltas, todo. Sí, sí, ya sé cuándo escapar. siempre me preguntan cómo pude para mantenerme. Y digo, en realidad no sé mantenerme, lo que sé es escapar de las situaciones. A tiempo. La primera vez que lo fotografiaste, ¿es verdad de que estabas en un living junto con él y apareció una mucama, te levantó las piernas, limpió todo? Sí, no, en realidad yo estaba, hace poquito que estaba en la editorial y sale como una nota con Charlie de reconciliación, porque se han peleado, no sé por qué, a él le gusta mucho salir en Gente. Uh-huh. Entonces voy a hacer la nota y llego al departamento y ya estaba haciendo la entrevista con el periodista en una habitación. Entonces yo me siento en el living, en un sillón todo roto y la alfombra totalmente manchada de todo, lo que se te ocurra. Y ahí de repente sale la mucama que enchufa la aspiradora y empieza a aspirar esa alfombra que yo decía era mejor quemarla que... Pero lo gracioso era que estaba con uniforme, con todo. Sí, y el momento que te dijeron, sale tal periodista, tal cronista, tiene que ir a hacer una nota a Charlie, tenés que ir a sacar fotos. ¿Qué te pasó por la cabeza? No hubo mucho tiempo para pensar, la verdad, porque fue, hay que ir ya, ¿viste? Esas cosas que estás sentado ahí, de repente, ya para allá, ojo, tenés cuidado. Dije, no, es que en realidad era que no quería que se pudra todo, ¿viste? No me digas nada, vos estabas pensando mi cámara, por favor, mi cámara, que sí. Haga lo que quiera, pero mi cámara. Sí, y... que no me rompas ni el flash. Claro. Aparte, no, pero estuvo bueno, ¿sabes? Porque fueron 15, ponele 15, 20 minutos que él corría por toda la casa. Yo me acuerdo que usaba un flash esos que se enchufan, ¿no? Uh-huh. Puse un paraguas, un cable bien largo, porque él empezó a correr por la casa y era, se paraba en un lugar y era un disparo y ahí salía corriendo. O sea, no había tiempo de ni encuadrar ni de nada. Yo ya había medido la luz, todo. Tenías que sacar todo. Y así, y yo corría con la cámara en una mano y el trípode con el flash en el otro. ¿Eso en qué año fue? ¿En qué año fue? Y en el 97. En el 97. Sí, esa fue la primera foto. ¿Hubo un antes y un después desde que le sacaste la primera foto a Charlie? Dijiste, me gustaría este tipo seguir fotografiándolo. ¿Por qué seguiste sacándole fotos? Porque la gente de él empezó a pedir que vaya yo. A partir de ahí la gente de él, la gente que le hacía prensa a él, empezó a pedir que vaya yo y después él. Y después ya en la editorial se estila mucho eso, que si vos seguís a un personaje, siempre vaya el mismo, ¿no? Uh-huh. O trate de ir el mismo. Un solo año hubo que no... que decían que mejor que no vaya porque yo lo hacía acordar una novia de aquella, no sé, de una época. Y fue como un año que no iba yo, pero después... volvimos. Y a lo largo de lo que fue, bueno, toda la carrera que seguía por esos años de Charlie, su ida, su vuelta, ¿qué momentos te acordás así fundamentales que viviste con él? Y mirá, la verdad que sus cumpleaños, otro fue cuando yo en el, bueno, no me acuerdo el año, pero 2001, fue el último año de Kirchner como presidente. Uh-huh. Yo fui a cubrir la gira de Kirchner en Nueva York, en la ONU. Uh-huh. Y estaba de guardia en el hotel ahí esperando a ver si salía él, la mujer, la hija. Y pasa el manager de ese momento de Charlie caminando. Entonces nos saludamos y me cuenta que estaban grabando Kill Hill ahí. Ah, mira. Entonces le digo, ¿puedo ir? Llámame en un rato. Le preguntamos. Bueno, lo llamo al celular. Le pregunta, dice que sí. Y bueno, y ahí me quedé. Me cambiaron los pasajes, hotel, todo. Y me quedé como 3 días con ellos. Uh-huh. Y era todo el día. Porque yo iba al estudio y el manager se iba, ¿entendés? Pues sí, o se iba a dormir o se iba a hacer otras cosas. Claro, ya había como mucha relación con no, vos. No, aparte quería escapar, imagínate, no sé cuántos días hace que estaban. Uh-huh. ¿Alguna vez te dijo, no saques esto? No, no, nunca. ¿Nunca? No. La única vez en tantos años fue en noviembre pasado en el Rex, que me dijo que no lo saque tanto con un vaso que tenía whisky. Como que no le saque tanto con el vaso de whisky. Y eso también tiene que ver con todo cómo ha cambiado a nivel... pero me pareció raro también, pero no, tampoco es que estaba... eso fue la única vez, mira que... Sí. Salvo teniendo relaciones, he claro. estado en nunca se... He visto de todo haciendo. Pero me imagino que sí. Bañándose. Y nunca... Nunca me dijo que no. Mira vos, yo sé que hay una fecha también fundamental en uno de los cumpleaños de Charlie, no sé si es el que vos hablabas, creo que no, creo que es en el Roxy de Colegiales, que es esa foto donde se lo ve a él que se va solo, y sí. que inclusive vos en una nota decís eso de una frase que él te dijo y que me parece que es también fundamental como para conocer ciertos personajes del rock. Sí, tal que, cual. Que te dijo, al final siempre me voy solo. Sí, porque me acuerdo que eso fue llegar al Roxy en limousine con todas las minas adentro. Después un show ahí que estaban Cerati, Nacha Guevara, Isla Lizarazu, El Zorritos, Pedro Aznar, imagínate la cantidad de gente, hasta hubo prendieron fuego a la torta en el camarín después, era un quilombo eso, y de repente él se para y se va, ¿ves? Y yo lo sigo por atrás y ahí sale el pasillo y se va, entonces yo lo fotografío ahí de espalda y ahí se da vuelta y me dice eso, que al final siempre me voy solo, y se fue a subir, eso es como sale desde los camarines a la calle. Uh-huh. Y se subió a la limusina y se fue a la casa solo. Vos sabés que a mí me pasa que vi esa foto y después vi, por ejemplo, la foto en la que se ve la mano de Charlie y se ve los restos de aerosol y sí. un poco de pintura y demás. Y me parece que son retratos, es como que vos ves eso y sabés que es Charlie. Sí. Es inevitable. ¿Te pasó eso también de tener, y de hecho, bueno, Martín, que saca muchas fotografías también de artistas de rock, ¿te pasa eso de ver reflejada cierta imagen y pensar, es Charlie? Sí, sí, tal cual. ¿Y definir toda la vida? Sí. ¿Y fotografías así que, por ejemplo, asemejaban la letra de una canción? No, eso no. ¿No? No. ¿Y no. Lo que sí me pasa es que, no sé, escuchar una canción que la hizo hace no sé cuántos años y capaz que es lo que le está pasando ahora al tipo, ¿entendés? Uh-huh. No sé, cuando salió de Internación, algún tema que cantaba ahí cuando fue el primer show en Perú, y yo decía, el tipo lo podía haber compuesto ahora, que es lo que le está pasando. Exacto. Está volviendo, no sé, no van a ser, pero sí. Exacto. Sí, eso. Esto del 60x60 también habla a las claras de un Charlie que tiene toda esa impronta y toda esa carrera también, vos reflejada en lo que es tu muestra, que es magnífica, pero imagino no, también que... 60x60 que la locura de Badía es. Claro. Lo produce Badía esto. Exacto. Porque no tienen compañía, nada, lo hacen ellos. Y eso también es fuerte. Muy fuerte, porque aparte meterte a hacer eso a esta altura, viste, que no creo que nadie quiera... No creo que sea un negocio, obviamente no creo que pierdan, se va a vender, es espectacular el box, uh-huh. pero no creo que ganen guita con eso. No, ni hablar. ¿Por qué no? De hecho, uno escucha y ve después el texto de Charlie, la chica que se robó al mundo antes del día que apagaron la luz, sí. Y es como dice la mención también dentro del Facebook, también la gente, la magia de lo que es Charlie García es como que no va a morir jamás. No. Y es muy diferente a lo mejor a otros grandes emblemas del rock nacional, porque Charlie es Charlie, es idiosincrasia y es argentina y es la música. Sí, aparte, yo creo que si no fuese todos los quilombos o lo que hizo él, no sería Charlie García tampoco. Pero yo siempre lo comparo con Maradona. Uh-huh. Si Maradona no hubiera casi muerto, no hubiera tirado los balines, no hubiera hecho el gol con la mano, no sería Maradona. Sería músicos buenos, hay un montón. Y creo que sería uno, no sé si uno más, pero no sería lo que es Charlie ahora. Uh-huh. Me parece que toda esa locura... hace este personaje también. ¿Te imaginaste que él iba a ir a ver la muestra? No, la verdad que no. Cuando apareció, ¿qué te pasó? Se hizo esperar. No, el día que fue estuvo buenísimo. Ajá. Porque encima quería ir un día tranquilo, entonces esperamos ese día, y ese día resultó ser, acá en Buenos Aires, el gobierno de la ciudad organizaba la noche en vela, se llama, que hay espectáculos por todos lados. Imagínate, en Recoleta afuera era un espectáculo al lado de otro. Cuando él salió, la gente lo empezó a seguir. Entonces, cuando entró al Recoleta, atrás de él venía toda una turba de gente, pero bueno, la verdad que lo muy respetuoso a la gente, lo dejó ahí mirar. Estuvo bueno. ¿Alguna vez te dio algún obsequio, algún presente, te quedó algo dentro de lo que a lo mejor has ido a sacar fotografías a algún lugar? Sí, tengo en casa tengo, que justo le hice una foto, un mango de una guitarra rota, que hicimos una foto, una guitarra partida que tenía en la casa y la tengo colgada acá en mi casa. Increíble, sí. Increíble. Maxi, ¿estás en la conferencia de prensa que va a realizar mañana Charlie? Sí, vamos a ir, porque aparte en el box ese hay un libro con todas las fotos mías de los 9 Rex. Eso era lo que te iba a preguntar, ¿qué participación tenías vos dentro del proyecto? Sí, antes de hacer el Rex me pidió que le haga, la verdad que a mí me gustó también mucho porque nunca había hecho nada, siempre lo hice o para mí o para la revista. Y esta fue la primera vez que él me pidió que le haga como un trabajo para él. Uh-huh. Y es un libro de 44 páginas con todas las fotos del Rex, de toda la intimidad, del escenario. Ahí también, en los 9 shows me dejó estar en donde quiera, ¿entendés? La última, teniendo en cuenta todo lo que vos viviste, todo lo que estuviste con Charlie, la gente que viste y demás, ¿cómo lo definirías a Charlie? Es como un genio para mí. Como un genio y un buen tipo, aparte. Que es con la muestra lo que quiero lograr yo, con la muestra mía, ¿no?, de fotos, es que la gente que es fan, bueno, obviamente va a salir encantado, pero el que no, el que siempre, viste, mira, escucha a Charlie y dice que rompe todo, pinta todo, que salga de ahí viendo que es un tipo común, que no sé, hay una foto en la cocina, sí, otra foto en la pileta jugando con el flota-flota. Esa es la de la pileta, es fantástica. Que es un tipo común, un buen tipo es. Esa es mi idea. Maxi, te mandamos un gran abrazo desde Santa Fe Capital. Muchas gracias por darnos un poquito de lo que es la vida de Charlie a través de tus palabras. Y bueno, say no more, como diría él. Exacto. A seguir adelante. Bueno, gracias. Un gran abrazo para vos y toda la mar del mundo para mañana. Y bueno, si vos tuviese que definirlo, pedir un tema, ¿por qué lo pedirías si tuvieses que elegir una canción de él? ¿Por qué lo elegirías y cuál es la razón? Bien. Y ahora rezo por vos. Viste que es el homenaje que le hace siempre a Spinetta. Ajá. Así que ese tema. ¿Y con él, con el Flaco, le sacaste alguna vez o con otro artista? No, en shows. Uh-huh. Siempre en shows. Pero igual, fantástico. Sí. Fantástico. Maxi, te mandamos un gran abrazo. Dale, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, chau. Maximiliano Bernaza, gran fotógrafo y es el autor además del Charlie que yo conozco. En la antesala lo que va a ser el lanzamiento de 60x60, esta nueva producción de Charlie García, que también la escuchaste aquí en Los Bichos de Radio. Dedicada a Luis Alberto Spinetta. Charly García, Rezo por vos, exactamente a las 16:26 minutos. FMX, 10 años. Sin hacer ruido. 10 años haciendo radio.